Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este bonus track de Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel. Primero, antes que nada, quiero pedirles disculpas por la abrupta o el abrupto fin de temporada que vamos a tener que tener, pero la cuestión es que entre que me voy de viaje y se me ocurrió la peregrina idea de ir al dentista a que me extraigan una muela de juicio un mes antes de irme de viaje, creo que tuve una de las peores decisiones en mi vida que he tomado en un marzo. En cualquier marzo que se ocurra, bueno, yo decidí hacer una inversión horrible. No saben el dolor de muela que tuve en realidad, de lo que me quedaba ahí. No pude hablar por 2 semanas, por eso también preferí cortar el programa por una cuestión de fuerza mayor también, porque no podía hablar directamente. Pero aprovechando que me iba de vacaciones, casi no iba a poder hacer el programa, así que les envié un mensaje por Facebook, todos los que nos tienen agregados ahí, nos pusieron me gusta, lo han recibido, creo que por Twitter también, mandé un mensajito. Pero bueno, ahora que me siento un poquito mejor, sin embargo ya estoy muy por encima del viaje, decidí hacer una especie de bonus track, porque he escuchado varios podcasts y mucha gente dice, me ha nombrado, lo cual estoy eternamente agradecido, pero también me pregunta hace mucho que no saco un podcast, entonces bueno, ya que estamos, también brindo las excusas al caso, pero no los quiero dejar sin ningún tipo de información, no creo que hayan perdido tiempo escuchando esto, así que se me ocurrió hacer algo cortito como resumen de la primera temporada y vamos a titularlo así. Este va a ser el capítulo del bueno, el malo y el feo de la primera temporada de Economista del Medio, es decir, enfocada directamente a la economía argentina, pero usando nombres de personas. ¿Quién es el malo? ¿Quién fue el que zafó? ¿Y qué es lo feo de todo lo que charlamos en este primer, ponele casi trimestre, ¿no? Sí. El programa empezó en enero, más o menos, y estamos ya finalizando marzo. Así que podemos hablar de la economía argentina en un primer trimestre a modo de cierre de lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, acá el bueno, el que terminó siendo el bueno, el que zafó para la gente, ha sido nuestro compañero de facultad, de casa de estudios, Alfonso Platgay. Que la verdad que, bueno, desde el sector público nacional a él le ha tocado el Ministerio de Economía, Hacienda, y es el que viene zafando más tranquilito. Él es el que es responsable en el fondo de los números de economía, si mira hay un montón de carteras que empiezan a gastar y qué sé yo. Acuérdense que él es el ala de las palomas del sector público nacional. A ver, el gobierno de Mauricio Macri lo que está haciendo es, ustedes ya saben, pero viene muy bien repasarlo, está tanto haciendo política fiscal contractiva como política monetaria contractiva para tirar para atrás la demanda agregada y frenar un poco la presión de precios, es decir, frenar la inflación. Bueno, en este entorno, obviamente, ¿cuál es el? Si lo miramos, miramos cuál sería la contracara de esto y una recesión, obviamente. Pero bueno, también hay grados de maneras de inducirlo y bueno, y Pradey es el más gradualista, por eso se ganó el moto de paloma en el gobierno. Entonces quedó como el bueno, por lo menos para la gente, porque dentro del partido, por lo menos lo que es el gobierno, ya no podemos hablar del PRO, porque justo también para que no pertenecía al PRO en su momento, está visto como él, lo odian todos. Porque todos saben, pero se llevó todos los laureles, abrió el cepo, qué sé yo, la renovación de la deuda, pero encima es el que menos esfuerzos hace, cuando debería ser el que más esfuerzos hace, y todos nosotros nos estamos comiendo las puteadas. Pero, bueno, Alfonso Pratt también tiene una responsabilidad, obviamente, es el que comanda la baja del gasto. Lo interesante es que salieron los datos del primer bimestre en la Argentina. La verdad es que no cambió mucho la situación del gasto. A ver, creo que se han dado cuenta, o por lo menos han reafirmado lo difícil que es bajar el gasto público en la Argentina, obviamente sin tener ninguna consideración social. No estamos hablando de lo malo que puede llegar a ser. Obviamente si me cortan jubilaciones, si me cortan subsidios a las personas que menos tienen. Bueno, che, muchachos, eso está muy mal. Pero a nivel agregado, cuando miran el gasto primario, es muy difícil bajarlo. Por ejemplo, los rubros que son más inflexibles a la baja, como salarios, jubilaciones y subsidios sociales, han tenido poca variación interanual respecto a lo que fue el año pasado. Es decir, se está moderando lo que es el gasto inflexible. Es decir, hay un gran porcentaje de los que el gobierno gasta mes a mes, que es muy difícil decir cortarlo, porque no podemos cortar las jubilaciones, obvio que no. No podemos dejar de pagar los salarios, obvio que no. Obviamente a menos que sea una situación crítica en la Argentina. Pero bueno, también hay otro rubro del gasto público que sí se puede cortar más fácil, que es las transferencias a provincias. La inversión directa que hace el Estado, es decir, para las obras. Obviamente eso tiene la contrapartida, acuérdense. toda la gente de Boca que está protestando, porque el Estado Nacional dejó de pagar las obras, los proveedores dejan de contratar empleados para la construcción. Quilombo. Pero bueno, por ahí ha cortado el gasto público del sector público nacional. No ha logrado moderar mucho tampoco en relación a lo que venía haciendo el kirchnerismo, con lo cual se están dando cuenta que el sector público, el Tesoro Nacional, y se le complica cortar el gasto. Ha habido, obviamente, han reducido los subsidios a la electricidad, que y ahora se viene un recorte de subsidio del gas, pero todo es muy gradual. Entonces, para que haya la imagen pública, no pasa nada, ¿viste? Encima ahora, con el probable éxito que va a tener el acuerdo para derogar la ley Cerrojo en el Senado, y obviamente la negociación la llevó él junto con su coequiper Caputo, ellos van a tener el logro político de haber logrado sacar a la Argentina del default y obviamente reinsertar a los mercados internacionales, con lo cual eso le va a dar obviamente la plata, esos 10.000 millones o más que se están esperando recaudar para la Argentina para endeudarse, para poder pagar este gasto público sin emitir, lo cual, cuidado muchachos, yo siempre lo vine diciendo, eso no es una muy buena idea. En el corto plazo es posible porque tenemos ratios bajos de endeudamiento, pero no nos engolosinemos, porque para ahí le abre la puerta no solamente al sector público nacional, sino a las provincias, a los privados, etc. Y la Argentina tiene una extraña y una horrible historia con la deuda, por lo menos externa. Bueno, interna también, pero bueno. En fin, Pradegay viene zafando, es el bueno de la película, por lo menos en este trimestre. Ha recortado el gasto, no lo ha hecho de gran manera, parece que no ha puesto gran presión. Fue muy gradualista y obviamente en esta búsqueda general no ha quedado mal. La verdad que yo no veo titulares negativos. Obviamente veo muchas operaciones de prensa contra él, obviamente comandadas por otros sectores del gobierno nacional. Pero creo que la opinión pública sobre Pradegay es nula. Sí, no le pegan a la gente, no es un tipo que tenga mala imagen. Entonces se ha quedado como el bueno, ¿viste? Creo que inclusive si después de la negociación, como se rumorea por ahí, cierta nota con intencionalidad, dice que se va a retirar. Y bueno, quedaría con una buena imagen. Yo creo que él hubiese hecho una gestión prolija. Nos sacó del default, nos sacó del cepo y se fue. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que inclusive se puede victimizar un poquitito y ganar un poco de opinión pública. Pero bueno, en el fondo... Opa, ¿qué andará pasando ahí afuera? ¿Están festejando Jorge Alfonso? No creo. Creo que en el fondo Alfonso es el que más ha zafado en este primer trimestre, por lo menos a la opinión pública. No estamos hablando de consideraciones particulares, porque si a mí me preguntan, he virado un poco de mi enfoque de gradualismo, dado el monto enorme con el cual hay que endeudarse. En realidad, hay una como, opa, muchachos, no están gracias a endeudarse, chicos. En realidad estamos cambiando de deudores, porque estamos sacando... pagándole a alguien que estamos en default y cambiando los deudores y estirando los pagos. Pero eso no quita que, bueno, el día de mañana tengamos que pagar esa deuda. Después de ahí veremos qué más hay que hacer para endeudarse en la Argentina. Esa es una pequeña aclaración que quiero hacer. Pero bueno, nuestro Alfonso, el bueno de la película, ha zafado. Primer trimestre exitoso para él, entre comillas. Se comió toda la presión del gobierno, interna y externa. No, casi nada. Zafó en los diarios, nadie le dice nada. Ahora... ¿quién quedó como el malo de la película? El que más está haciendo contra la inflación, curiosamente. Federico Stusenegger y el Banco Central de la República Argentina, que volvieron a levantar las tasas de interés en pesos y te la pusieron, la tasa, a 38% anual para las LEVACs de 30 días en pesos. Es decir, vieron que en los últimos días se había vuelto a escapar un poquito al dólar y cuando llegó a 16, que era para mí, fue en la banda, yo siempre dije 14, 16 se va a mover. Creo que están más cómodos arriba que abajo, pero hubiese sido todo más cómodo si se quedaba por arriba y fluctuaba a que se fuese de pico. Entonces, muchachos, dijeron, en el último momentito, antes de que vuelvan a aparecer los dólares en el mercado con la cosecha y demás, subamos un poco más las tasas de interés y las dejamos en 38 y le sacamos el interés por el dólar. Lo desinflamos un poquito y eso es lo que pasó, se fue debajo de 15 otra vez y va a fluctuar ahí y probablemente ahora que empiezan a caer los dólares, el precio... estabilice mucho más. Obviamente la contrapartida de todo esto es que con tasas elevadas empiezan a subir las tasas de los préstamos, entonces la gente que se iba a endeudar para consumir o para invertir, como las empresas dicen, ojo muchacho, me sale más caro, mejor esperemos. Por otro lado, la gente que tiene plata y piensa entre consumir o ahorrarlo, dice, mirá, ahora me conviene ahorrarlo, a los pesos, al banco y chau. Obviamente impacto directo en el nivel de actividad, Entonces, el malo del primer trimestre, que en realidad, vean el juego, ¿no? En el fondo, el que más está haciendo para luchar contra la inflación y obviamente con su contrapartida de la recesión es Federico Stutzenegger. Bien o mal, no estamos haciendo ningún juicio de valor. Es importante que baje la inflación en la Argentina, son medidas que hay que tomar. Pero bueno, por desgracia, si alguien tendría que hacer un reconto histórico de este primer trimestre, y es el más malo de la película, sí, porque es el que te está sacando los pesos del mercado y encima te sube las tasas, y es el que todos con el dedito, si se ponen en acusadores, dicen, ah, él es el culpable de la recesión. Ay, son pequeños sacrificios que hay que hacer para volver a encaminar el crecimiento económico. Pero, ahora lo feo de todo esto es que el nivel de actividad en este primer trimestre, como pronosticamos, sigue cayendo. En particular, los datos de confianza del consumidor son alarmantes. En relación casi interanual, está cayendo 8% la confianza de los consumidores y le está pegando muy, pero muy, pero muy fuerte en lo que es bienes durables e inmuebles. O sea, la gente básicamente se asustó, no vamos a consumir, obviamente vio todas estas medidas que le pegaron en el bolsillo, etcétera. Dijo, no, vamos a cortar con el consumo. Pero, ¿qué pasa? A ver, en teoría deberían empezar a frenarse los precios, ¿no? Y la realidad es que te digo que todavía no vemos una desaceleración de precios. Estoy mirando acá el IPC Online, una cuenta de Twitter que hace una inflación semanal. Y todavía la variación semanal se calcula contra semana del mismo mes del mes anterior y te está dando alrededor de 2,32. O sea, todavía hay una inflación elevada en términos mensuales. Es muy alta. Piensen que, por ejemplo, países desarrollados tienen 2% anual y nosotros tenemos 2% en un mes. Entonces es como que lo feo de la Argentina en el primer trimestre es que se ha empezado a caer la actividad, pero todavía los precios no logran ceder lo suficiente como para decir, bueno, ya nos empezamos a encaminar. Obviamente este es un proceso que lleva tiempo. Yo veo en el segundo semestre una caída de la tasa intermensual de inflación fuerte, pero que te deja un nivel de inflación elevado en términos interanuales, obviamente. Pero acá la cuestión es que es un proceso que lleva tiempo y obviamente, ¿qué te esté pasando? Que la actividad se esté hundiendo y los precios sigan elevados, sí, está levantando un poquito el clima social. Por eso también decidieron un lado político, che, cuando vayamos a paritaria, frenemos un poco el dólar. Todo tiene que ver con todo también, pero hay que darle tiempo, hay que ver qué pasa en el primer semestre, que faltan 3 meses más y ya terminamos el primer semestre del año, al cual le podemos decir a la gestión Macri, ustedes hicieron esto. Esperemos ya volver con el podcast para esa época. Pero reconocemos que en el corto plazo hay estos movimientos que son incómodos para el partido político del gobierno, porque justamente es esto. La actividad económica se está desplomando y los precios no ceden. Entonces a mí me dijiste que para frenar la inflación iba a hacer todo esto, pero la inflación no frena. Es un tiempo de timing, de lenguaje, de hacerle entender a la gente que hay que esperar. No, de un día para el otro las cuestiones en la Argentina no cambian. Pueden cambiar las políticas, pero esas políticas tienen un lag, es decir, tardan en actuar en la economía real. Por eso, me parece que lo feo es justamente esto. Pero bueno, no es tan feo en el fondo. A ver, sí, es terrible porque está incrementándose el desempleo. La contrapartida de la gente no consuma es que las empresas produzcan menos y necesitan menos personas. O que, por ejemplo, el Estado Nacional esté consumiendo menos, menos inversión, menos construcción, más desempleados. O sea, o también esté reduciendo el gasto público, cortando salarios, echando gente. Pero en el fondo, hay que esperar todavía en Argentina. Es tiempo donde cualquier titular, por ejemplo, como hemos revisado anteriormente, una corrida cambiaria, que era mentira, que no la terminó siendo, porque el Banco Central actúa a tiempo también, pero también hay otros factores estacionales que pegaban. Todo pega en la gente hoy. Hoy hay que tener cuidado con lo que uno lee y dónde lo lee. Hay que prestar mucha atención a eso, porque la Argentina está encaminada en el camino correcto, a la redundancia, pero que es un camino muy sinuoso, es complejo, es largo. Tarda en surtir efecto. Por eso hay que tener paciencia. Así que me parece que como cierre de esta primera temporada, acuérdense que nosotros siempre venimos viendo todo lo que fue pasando, revisando indicadores de coyuntura y demás, y me pareció interesante hacer este cierre de balance del primer trimestre, por lo menos para mí, que ahora me estoy yendo, donde demuestro, bueno, mirá, el sector público nacional, Tesoro Nacional, Pratgay, frente al Ministerio de Economía, que es el que comanda la batuta. Después el Banco Central, independiente de Federico Estuceré, con las tasas altas, está haciendo más por la para pelear contra la inflación, pero mirá cómo te manda la recesión. Y, che, mirá cómo pega la recesión, qué rápido, pero mirá cómo los precios todavía no bajan. Entonces, cuidado. La Argentina está transitando por momentos complejos, pero no hay que desesperarse. Me parece que vamos a entrar en una etapa de estabilidad. Ojalá que entremos en una etapa de estabilidad a partir del segundo semestre, donde no vamos a ver grandes números. Yo creo que los principales indicadores positivos van a estar en el año que viene, porque encima no te olvides que nuestro gran vecino está en un quilombo enorme. Brasil, primero, que su actividad se venía hundiendo, y encima está en un problema político importante, y acuérdense que eso no es bueno para los negocios. De hecho, las exportaciones a Brasil en febrero cayeron 12,5. No es un dato menor ese. ¿Qué implica eso? Menos empleo industrial, o sea, más gente en la calle. Ojo, es un círculo vicioso la recesión y te pega por factores internos y por factores externos. O sea, la Argentina le va a costar salir de acá. Pero me parece que las políticas tomadas son correctas. Solo tendría un pequeño asterisco cuando hablo de la deuda. Capaz reduciría un poco más el nivel de gasto. No me endeudaría tanto. Porque ya sabemos cuáles son los problemas de la Argentina. Cuando se abre el grifo de los dólares es que nos vamos de mambo y después no lo podemos pagar. Así que bueno, este ha sido el pequeño bonus track que he grabado para ustedes en este viernes 25 de marzo, feriado. Y vamos a hacer la última venta de la primera temporada. Acuérdense que nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes y en YouTube. Tenemos el canal ahí donde la gente opina cosas en YouTube. Pongan cosas en iTunes. Creo que si vos te hacen reviews, te sube la calificación o qué sé yo. Siempre aparecemos entre los recomendados. Pero siempre está bueno, ¿viste? Si quieren comentar algo más, qué sé yo, y poner algún comentario, me encantaría. Yo sé que mucha gente en iVoox y en YouTube lo hace. O me manda mensajes y qué sé yo. Lo cual me pone súper contento. Y me dio mucha lástima, les voy a ser muy sinceros, no poder hacer el programa en estos días. Porque siempre está bueno. Y no quiero perder el contacto con ustedes. Y tampoco quiero que se dispersen y después, de repente cayó otro capítulo de Economista del Medio, porque no es la idea. La idea es mantenerlos informados. Y yo también me mantengo informado haciendo el programa, lo cual está buenísimo. Pero bueno, cuestiones de fuerza mayor me han evitado. Y bueno, y ahora cuestiones de descanso. Merecido descanso. Evitan que yo pueda hacer el programa, pero no me voy a ningún lado. Acuérdense, la temporada que viene, ojalá que se venga con más cambios, con nuevas incorporaciones, prometido, y con un espectro mucho mayor y más ordenadito. Yo quiero ser más prolijito. Y capaz cambiamos la frecuencia. Así vamos a hacer algo más largo, pero que te tomes tu tiempo y te lo puedas escuchar también, así te informes más. Así que bueno, veremos cómo vamos a ir pensando el nuevo programa. Por último, contacto en redes sociales. Si nos encuentran en Facebook, nos buscan y ponen... Mira qué rara que fue esa frase, ¿no? www.facebook.com/economistadelmedio. Estamos en Twitter, @econdelmedio. En Tumblr, econdelmedio.tumblr.com. Tengo que actualizar el blog alguna vez. Voy a volver a escribir y ahí capaz están las sorpresas que se vienen para la próxima temporada. No voy a decir nada más porque no hay nada cerrado. Ella o él sabrán cuando lo escuchen. Después estamos en Ask, si quieren preguntar alguna cuestión anónima. Nos animan por Facebook, cual sería ideal que lo hagan por Facebook, porque no pasa nada, la idea estoy para ayudarlos. ask.fm/econdelmedio. Y por último, el mail del programa es economistadelmedio@gmail.com. Les repito, mi nombre es Gabriel. Ahora me voy de vacaciones, así que les voy a desear un muy buen abril. ¿Es así, no? Sí. Les deseo que tengan un muy lindo abril. Que la pasen bien. Ojalá que en la Argentina no pasen cosas terribles, porque no los quiero dejar sin el comentario, pero acuérdense que volvemos en mayo, así que ha sido un gusto hacer la primera temporada. Yo estoy muy contento con los resultados, con el feedback que he encontrado. Me he encontrado escuchando podcasts que para mí son tipo, se escucho todo el tiempo, como Rayos Catódicos, La Tortulia, y me han nombrado y es una cosa entre vergüenza, tipo, ay, me acaban de nombrar en otro lado, y orgullo, porque me gusta ayudarlos y me gusta que también se suscriban y que lo escuchen. Es copado, está muy copado. La verdad que fue una experiencia increíble esta en la primera temporada. Y esperamos que se venga más en la segunda temporada con cosas nuevas. novedades económicas. La economía mucho, viste, la macro no cambia, pero siempre hay que mantenerse en la rueda para no perderse. Así que bueno, me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Que descansen. Nos vemos en mayo. Chau, chau.